Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 31 de octubre. Efectivos del Grupo de Rescate Montaña con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique rescataron en el día de ayer el cuerpo sin vida de un senderista de 45 años que falleció a consecuencia de la caída de una piedra en un desprendimiento de una de las paredes del barranco de la Garganta Verde. La fatalidad quiso que el senderista, natural de Torremolinos, se encontrara realizando la ruta del sendero de la ermita cuando una piedra desprendida le golpeó en la cabeza, produciéndole la muerte. Tras activarse el grupo de rescate en montaña, 10 efectivos procedieron, una vez que fue autorizado, al levantamiento del cadáver y su traslado a lo largo de casi 3 kilómetros desde el fondo del sendero hasta el aparcamiento, en una actuación que se prolongó durante 5 horas. Escuchamos a Carlos Chacón, portavoz responsable del Grupo de Rescate Montaña. Sí, a nosotros nos avisan a la 1:00 p.m. aproximadamente desde el 085 y nos comentan que se había producido un accidente en la Garganta Verde cerca de lo que es la Cueva de la Ermita. La información inicial que había es que la persona podía estar bastante grave, ¿no? Y bueno, lo que entendimos nosotros es que había caído y se había dado un golpe en la cabeza con una piedra, ¿no? Esa es la información inicial. Entonces intentamos hablar con el alertante, pero el alertante lo que había hecho era subir hacia el aparcamiento donde hay cobertura, y una vez que dio la alerta volvió otra vez al lugar del accidente. Entonces no había cobertura, no teníamos contacto con él, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos, como la información que había parecía clara, que era cerca de la ermita, y subió un cuerpo hasta arriba, hasta el aparcamiento, en un desnivel de 200 metros y un recorrido casi de 3 kilómetros, lo que hicimos fue activar todo el grupo de rescate. En este caso nos juntamos 10 bomberos y nos desplazamos al lugar. Una vez que estábamos allí ya sí se nos informa de que era probable que la persona estuviera fallecida. Por los mismos alertantes que ya conseguimos, en su caso, hablar con la compañera de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue bajar al fondo de la garganta, donde estaba, en este caso, el accidentado, y nos encontramos efectivamente con un senderista que había sufrido no una caída, sino lo que le había ocurrido, que había habido un desprendimiento de una de las paredes y una de las piedras que había caído le había dado en la cabeza. Y bueno, tenía una herida, vamos, compatible con la vida, o sea, una herida tremenda que no había, vamos, el hombre estaba fallecido en aquel momento. Bueno, ya en este caso lo que hicimos es esperar que el juez diera la orden de levantamiento del cuerpo y hacer, bueno, una inspección ocular de la zona, fotografía de cómo había producido el accidente, y trasladamos el cuerpo hasta lo que el aparcamiento donde se hizo cargo el servicio funerario. Sí, la verdad es que fue una fatalidad, vamos. Es cierto que en la Garganta Verde caen muchas piedras, ¿no? Nosotros vamos mucho de práctica y escuchamos las piedras caer. La mayoría de las veces no son piedras tan grandes como esta, ¿no? Sino más pequeñas, pero bueno, piedras que caen con velocidad desde las paredes. En las paredes hay cabras montesas, incluso ovejas en las cornisas, hay jabalíes, hay buitres. Entonces los animales se mueven de un lado para otro y, bueno, pues como es lógico, tiran piedras. Esas piedras caen al fondo del barranco, algunas veces de una altura superior a 100 metros, y la verdad que bueno, es un riesgo. Lo que pasa es que también es cierto que, bueno, que es una casualidad grande que caiga justo en el momento que pasa una persona, ¿no? En este caso, esta persona no iba hacia el barranco, iba solamente hasta lo que es la ermita, no es obligatorio llevar casco, y además la piedra era bastante grande, la piedra era del tamaño de un zapato grande, ¿no?, con punta y demás, o sea que prácticamente las posibilidades, incluso aunque hubiera llevado casco, las posibilidades de supervivencia eran mínimas, ¿no? Cambiamos de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una propuesta conjunta presentada por los grupos de Ciudadanos, Socialista y de Andalucía por Sí, en la que se solicita a la Junta de Andalucía la puesta en marcha con carácter de urgencia de una ley que garantice evitar el acceso de las personas menores de edad a las casas de apuestas, aumentando las sanciones y los controles existentes. También se solicita que no se autorice la apertura de ninguna casa de apuestas a menos de 500 metros de ningún centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes. Los grupos municipales firmantes además solicitan a la Administración autonómica la creación de una estrategia para la prevención de la ludopatía y que se aumenten los controles para evitar que los menores puedan acceder a las casas de apuestas online. En esta edición de noticias oímos el debate plenario sobre este asunto. En relación con este punto, que la propuesta inicialmente planteada se le presentaron determinadas enmiendas y finalmente hay una propuesta conjunta de los grupos de Ciudadanos Socialistas y Andalucía por Sí sobre la regulación de la casa de apuestas, cuya parte resolutiva dice así: primero, instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha con carácter urgente una ley que garantice evitar el acceso de las personas menores de edad a las casas de apuestas, aumentando las sanciones y los controles. No autorizar a ninguna casa de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, y que no haya una distancia inferior a 250 metros entre distintas casas de apuestas. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a la creación de una estrategia andaluza para la prevención de la ludopatía, con campañas en escuelas y con actuaciones en el ámbito deportivo. Tercero, instar a la Junta de Andalucía a que se mejoren las pasarelas de validación de las páginas online para garantizar que las personas que jueguen sean mayores de edad. Cuarto, instar a la Junta de Andalucía a modificar la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica, gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, para que la misma y sus sociedades filiales no emitan publicidad y no emitan comunicación comercial que directa o indirectamente promuevan el juego online, los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del horario o el tipo de programación. Quinto, instar al Gobierno de España a aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta online de ámbito estatal, similar a la del tabaco y el alcohol. Impulsar una comisión interministerial de estudio y control de las buenas prácticas en materia de juego, tanto online como presencial. Sexto, el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a determinar las distancias mínimas, dentro de sus competencias, entre los locales de apuesta y juegos de azar respecto a los centros educativos y de ocio infantil y juvenil. Del mismo modo, y dentro de sus competencias, se regulará la limitación de la distancia mínima entre locales de apuestas y juegos de azar para evitar así su concentración. Desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre jóvenes. Poner en marcha una campaña de publicidad institucional contra la ludopatía en colaboración con las asociaciones de prevención del juego patológico, que se difundirá a través de los medios y sistemas municipales de información, con el fin de sensibilizar y concienciar sobre esta grave enfermedad. Colaborar, junto al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas, a fin de supervisar el correcto funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y poder detectar posibles menores que puedan acceder a estos establecimientos. Finalmente, limitar en los soportes publicitarios municipales la publicidad exterior de las casas y locales de apuestas. Para el Grupo Municipal de Ciudadanos, el regular y trabajar sobre la regulación de las casas de apuestas es un objetivo fundamental, que ya recogíamos en nuestro programa y que iniciamos esta moción en el registro el 10 de octubre. Y presentamos la comisión informativa. De igual modo, nos satisface que el Partido Socialista se sumara y complementara esta moción, con lo cual lo hace todavía más amplia y una regulación aún más amplia para dar una solución a este problema, o para que no en el futuro no sea un problema todavía mayor al que nos encontramos hoy día. Y de igual modo, para nosotros también es una satisfacción que el Grupo de Andalucía por Sí se haya incorporado a esta moción conjunta, porque yo creo que es un problema muy importante en el cual deberíamos dejar de lado los colores políticos y trabajar para que la ludopatía no sea un problema en nuestra localidad. Gracias. Sí, bueno, en línea, como decía el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, bueno, es una preocupación compartida, creo que por todos los que estamos aquí. Es decir, el juego de azar es susceptible de convertirse en adicción, por tanto, en cuanto que los premios, las retribuciones son dinerarias, por lo tanto, es algo que que es fácil que pueda caer en cualquier tipo de adicción. No solamente estamos hablando de la regulación en materia de juego, de apuestas, de casino físico, como es materia que regula el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, que le atribuye las competencias exclusivas a la propia Junta de Andalucía, sino también estamos hablando de la gestión de las apuestas online, con lo cual el riesgo se ha visto incrementado desde aproximadamente el año 2012, como veníamos explicando en nuestra exposición de motivos. Es verdad que todos los actores de la sociedad tienen mucho que decir en este aspecto. Entendemos que la regulación urbanística a la hora de poder dar licencia no recae en los ayuntamientos actualmente. Entonces, tenemos que esperar a que se dé un marco normativo que nos permita regular tanto la cantidad de establecimientos de este tipo que puedan llegar a los municipios, como las distancias entre ellos, así como la propia ubicación de los mismos ante determinadas zonas de jóvenes, de centros educativos, de deportivos, etcétera. En tanto en cuanto esto ocurre, es decir, se regula y se reglamenta esto por quien tiene las competencias actualmente, como digo, en la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Ubrique sí se propone colaborar en manera de divulgación a la hora de trasladar mensajes y la información fidedigna sobre los riesgos que conllevan estas actuaciones, al igual que el control al acceso de los mismos y la publicidad. Tanto en cuanto las competencias se vayan desarrollando y vayan revertiendo en los propios municipios, pues el Ayuntamiento entonces entendemos que podrá tener suficientes argumentos y herramientas, que es lo más importante, para poder de alguna manera reglamentar o actuar sobre el problema que traemos aquí hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, en este caso el Grupo Popular va a tomar la decisión de votar en abstención. Entendemos que, de alguna forma, tiene que estar regulado por ley unos criterios concretos para todas las comunidades autónomas. Y, en tanto en cuanto a este tema, pues el Grupo Popular votará abstención en este punto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, además, ha aprobado declarar como proyecto de interés público y social una iniciativa promovida por un particular consistente en la adaptación a casa rural de una vivienda unifamiliar aislada construida en suelo no urbanizable. La propuesta ha recibido el respaldo de todos los grupos municipales al contar con los informes técnicos favorables de las distintas administraciones. Se propone al Pleno declarar la utilidad pública o interés social de la actuación de interés público promovido por el interesado para la adaptación a casa rural de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, en concreto en el polígono 4, parcela 71. Aprobar el proyecto de actuación que fundamenta esa declaración de utilidad pública de interés social suscrito en julio de 2018. La declaración de esta de interés público y interés social se entiende a los únicos efectos de conllevar la actitud de los terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de la materialización del uso y actividad que requerirá la obtención de los restos de licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes. También en el mismo propuesta de acuerdo, pues se efectúa la liquidación correspondiente. Para la concesión de licencia debe constituirse una garantía por importe de 5.100 euros, correspondiente al 10% de la inversión. Igualmente debe constituirse también una prestación compensatoria por idéntica cantidad de 5.100 euros por el uso de aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable y que gestionará el municipio y que destinará al patrimonio municipal del suelo. Esta autorización de actividad queda condicionada al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación, a solicitar la licencia urbanística de obras en el plazo de un año, a la indivisibilidad de las fincas registrales en las que se emplacen y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe del Parque Natural Sierra de Grazalema, de fecha 30 de abril de 2019. Por último, remitir el presente acuerdo a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Buenas noches de nuevo. Como ustedes saben, la LOA contempla la posibilidad de declarar proyectos de interés social aquellos que puedan redundar en un beneficio para la sociedad, en definitiva, para el municipio de Ubrique, y siempre y cuando contemplen los preceptos que la propia ley contempla. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de la adaptación de una vivienda unifamiliar aislada a un establecimiento para turismo rural, en la que el expediente contempla la memoria justificativa de las mismas, la viabilidad económica del proyecto con una durabilidad o duración de 25 años para el desarrollo turístico dentro del parque, con lo cual antes ha tenido que tener la declaración de fuera de ordenación, dado que esta edificación existente es anterior a la ley del suelo, tiene más de 40 años de antigüedad, con lo cual, para poder tener la actividad de VTAR, de vivienda para alquiler rural, debe pasar por pleno y su previa declaración de interés público social. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Respecto a este punto, viendo los informes favorables de los servicios técnicos municipales, así como de la Consejería de Medio Ambiente, no tenemos nada más que añadir a este punto y vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de mi grupo municipal, pues hemos estado analizando el expediente y la verdad es que nos surgían algunas dudas, ¿no? Y mirándolo sinceramente, pues tenemos una encrucijada, entre otras cosas, porque nosotros uno de los cuatro pilares fundamentales que defendíamos durante la campaña era que íbamos a hacer especial hincapié en los temas turísticos, porque creemos que es una de las alternativas que hay que buscar en Ubrique como motor económico. Dicho eso, pues bueno, también nos surge la parte negativa y es que tenemos que hacer un proyecto de actuación y no es el primero que se hace en nuestra localidad. Ya hemos tenido experiencia de un proyecto también con connotaciones turísticas que estamos esperando que finalmente se proceda a la apertura de ese expediente y que se comprometió el propietario expresamente a darse prisa con la aprobación de todos los trámites y que pudiéramos tener esa zona turística en nuestra localidad ya, o esa infraestructura turística a disposición. Y en este caso pues estamos prácticamente en lo mismo, ¿no? Están todos los informes favorables por parte de todas las administraciones. Somos conscientes de que es una obra antigua, pero también en el mismo proyecto se habla de que, bueno, en los proyectos de actuación también dice la LOUA que tienen que ser autosuficientes y en este caso pues parece que lo es, pero hay una serie de acometidas que se hacen a la red general y que de hecho en el proyecto se habla de que hay una fosa séptica y hace unos meses pues vimos nosotros cómo se estaban haciendo unas obras de conexión a las diferentes acometidas y esa duda pues seguimos teniéndola con respecto a este caso en concreto, ¿no? No sabemos si finalmente está en funcionamiento la fosa séptica, si las tuberías le dieron conexión y le dieron acceso a lo que es la red general. Y hay una serie de cuestiones que teníamos ahí y que seguimos teniendo pendientes. De todas formas, pues nosotros creemos que es interesante para nuestro pueblo. De hecho, ya prácticamente está funcionando con otra categoría diferente y, por lo tanto, pues el cambiarle la categoría tampoco va a suponer ningún perjuicio al pueblo, sino todo lo contrario. Va a continuar en la mejora del desarrollo turístico de nuestra localidad. Y, por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo esto, nosotros vamos a votarlo favorablemente en esta ocasión. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, nosotros hemos estado revisando también el expediente y una cuestión como esta de facilitar el acceso, ¿no?, a la vivienda de adaptación a vivienda unifamiliar de la isla del Pilar. Tanto los informes favorables y teniendo todos los informes favorables, pues sin duda por las distintas administraciones votaremos a favor de este punto. Al margen de la información plenaria, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En su intervención, ha informado sobre la finalización en el día de hoy del plazo de subasta pública de los garajes del edificio del juzgado y de las 7 viviendas municipales de la barriada 18 de julio. La alcaldesa ha señalado que a día de hoy se habían presentado unas 7 ofertas para los aparcamientos y ninguna para las viviendas. Gómez ha anunciado que a partir de ahora se abrirá un procedimiento de adjudicación directa de estos bienes. Pues ya hoy se cumple ese plazo de subasta